From Pacifica, this is Democracy. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Gina, Louisiana, Michael Bell, uno de los adolescentes del grupo de los denominados 6 de Gina, fue enviado nuevamente a prisión. El joven, de 17 años de edad, había estado preso durante 10 meses por una pelea en el patio de un centro de educación secundaria, en la que él y otros 5 compañeros golpearon a un estudiante blanco. La pelea tuvo lugar luego de que estudiantes blancos colgaron 3 sogas a modo de orcas en un árbol debajo del cual se habían sentado los adolescentes negros. Un jurado integrado en su totalidad por miembros blancos declaró culpable a Bell de agresión agravada en segundo grado. El joven fue liberado bajo fianza hace tan solo 2 semanas, luego de que un tribunal de apelaciones dictaminara que había sido juzgado incorrectamente como adulto. No obstante, el jueves, el mismo magistrado que juzgó erróneamente a Bell, el juez de distrito G.P. Mauffrey, lo condenó a 18 meses de prisión por cargos pendientes de otro caso previo a la pelea. Bell fue condenado por 2 cargos de agresión simple y 2 cargos de vandalismo. El juez Mauffrey también ordenó que los padres de Bell pagaran todos los costos del juicio. Los abogados defensores habían intentado previamente que Mauffrey se recusara del caso de Bell. En Irak, el Pentágono afirma que 15 mujeres y niños y 19 presuntos insurgentes murieron en un ataque estadounidense en el norte de Bagdad. Se cree que este fue uno de los ataques estadounidenses simples en el que perecieron más civiles desde que comenzó la invasión. Un nuevo informe de la ONU dice que Irak está inmerso en una creciente crisis humanitaria. Todos los meses, miles de iraquíes huyen de sus hogares, se siguen cometiendo muchos asesinatos indiscriminados y la tortura en la prisión es sistemática. La misión de asistencia de la ONU para Irak descubrió que al menos 100 civiles habían muerto en bombardeos o ataques dirigidos por Estados Unidos durante un periodo de 3 meses, contando hasta julio. Se cree que el número de muertos es aún mayor debido a que el gobierno iraquí se sigue negando a publicar la cifra oficial de muertos. El informe también advierte un incremento en la violencia contra las mujeres. En la región kurda del norte, más de 250 mujeres murieron en los llamados asesinatos de honor en la primera mitad del año. La mayoría de las víctimas fueron quemadas vivas. Este duro informe representa un marcado contraste con las declaraciones que altos funcionarios estadounidenses en Irak hicieron el mes pasado ante el Congreso. El Washington Post informa que la ONU finalizó su estudio en agosto, pero postergó su publicación a pedido del embajador estadounidense Ryan Crocker. El embajador fue uno de los funcionarios que prestó declaración ante el Congreso. Sigue surgiendo evidencia de que el asesinato del mes pasado de al menos 17 civiles iraquíes perpetrado por guardias de Blackwater fue injustificado. Según el Washington Post, un informe publicado recientemente que fue compilado por los soldados estadounidenses que llegaron primero a la escena del crimen, sostiene que no se halló evidencia que indicara que los iraquíes le habían disparado al convoy de Blackwater. Los soldados también concluyeron que los guardias de la contratista militar continuaron disparándole a los civiles iraquíes mientras estos intentaban huir del lugar. 2 vehículos civiles habían recibido impactos de balas en el parabrisas trasero, pero no en el delantero, lo que indica que les dispararon mientras se alejaban. Otro nuevo detalle es que el vehículo en el que viajaban una médica y su hijo ni siquiera había ingresado a la rotonda de la Plaza Nisor, desde donde los guardias de Blackwater abrieron fuego. Los soldados concluyeron que no hubo ninguna actividad enemiga implicada en lo que calificaron como un incidente criminal. Este informe surge mientras un sobreviviente del tiroteo y los parientes de 3 de los iraquíes que fallecieron presentaron una demanda contra Blackwater en tribunales estadounidenses. Mientras tanto, en Afganistán, el Washington Post informa que el gobierno de ese país ha clausurado 2 empresas militares privadas locales. El gobierno presuntamente se está preparando para cerrar otras 10 empresas, que incluyen a por lo menos 2 grandes firmas occidentales. Blackwater y DynCorp International son solo 2 de las docenas de empresas de seguridad privadas que operan en Afganistán. El Consejo de Seguridad de la ONU emitió la primera resolución en la que critica la represión de la junta militar birmana contra el levantamiento popular a favor de la democracia. El presidente en funciones del Consejo de Seguridad, el embajador de Sudáfrica, Dumisani Khumalo, dijo: El Consejo de Seguridad censura rotundamente la utilización de la violencia contra las manifestaciones pacíficas y apoya la resolución del Consejo de Derechos Humanos S-5/1 del 2 de octubre de 2007. El Consejo de Seguridad destaca la importancia de que se libere cuanto antes a todos los prisioneros políticos y al resto de los detenidos. También exhorta al gobierno de Myanmar y a todos los partidos interesados a que trabajen juntos para apaciguar esta situación y lograr una solución pacífica. Turquía llamó a su embajador en Estados Unidos para efectuar consultas sobre la votación de un panel del Congreso que busca reconocer el genocidio armenio. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó la medida esta semana, a pesar de la fuerte oposición de la Casa Blanca. El jueves, funcionarios del gobierno prometieron esforzarse para lograr que el proyecto de ley sea rechazado cuando se someta a votación en la Cámara de Representantes. El portavoz del Departamento de Estado, Tom Casey, dijo: Y básicamente el mensaje que espero que la secretaria transmita en sus llamados a las autoridades turcas es que el gobierno lamenta que el comité haya aprobado esta resolución y que se siga oponiendo a la misma y que continúa comprometido con trabajar con el Congreso para asegurarse de que la Cámara de Representantes vote en contra de esta resolución. Turquía prometió que Estados Unidos afrontaría serias consecuencias si la medida es aprobada por la Cámara de Representantes. Mientras tanto, en Turquía, el hijo y un colega del periodista turco de origen armenio que fue asesinado, Hrant Dink, fueron condenados con beneficio a libertad condicional por escribir sobre el genocidio armenio. Arat Dink y Sarkis Seropian fueron hallados culpables de insultar a la nación turca. Su abogada, Fethi Setin, dijo: Fueron acusados simplemente porque publicaron un artículo en su periódico. Este veredicto demuestra que en Turquía es un crimen escribir un nuevo artículo sobre Hrant Dink que diga que hubo un genocidio armenio en 1915. Hrant Dink fue asesinado frente a su oficina en enero, en lo que según muchos fue un asesinato político por sus esfuerzos por cuestionar a Turquía por negarse a reconocer el genocidio armenio. Un nuevo estudio del Grupo de Ayuda Internacional Oxfam International dice que al continente africano las luchas internas le han costado más de 285 mil millones de dólares desde el año 1990. Oxfam afirma que estos hallazgos evidencian la necesidad de un control de armas más estricto, ya que la mayoría del armamento de África es importado. El asesor de política de Oxfam, Irungu Hawthorne, dijo: Esperamos que apoye a aquellos que están intentando lograr un tratado de comercio de armas más estricto. Esperamos que el hecho de cuantificar el costo de estas luchas, los 300 mil millones de dólares que mencioné, que es más que la ayuda que ingresa a África durante el mismo periodo, haga que la gente tome conciencia de que es un coste enorme, no solo en lo que respecta a las vidas humanas, sino también en lo que respecta al desarrollo y progreso en África. El director de la CIA, Michael Hayden, ordenó lo que es considerado una investigación sin precedentes sobre el principal funcionario de vigilancia de la CIA. El inspector general, John Helgerson, emitió varios informes que critican el programa de detención e interrogatorio de la CIA. Los críticos temen que la investigación pueda ser un intento por ponerle un freno. Muchos creen que impedirá que los funcionarios de la CIA cooperen con Helgerson en el futuro por temor a ser reprendidos. El ex inspector de la CIA, Frederick Hitz, dijo que esta investigación era una pésima idea. Más de dos docenas de grupos iraníes, estadounidenses y de derechos humanos le están solicitando al Congreso que reduzca o elimine aproximadamente 70 millones de dólares destinados a promover la democracia en Irán. La coalición dice que la financiación estadounidense ha sido contraproducente y ha debilitado sus esfuerzos para una reforma. En una declaración, el grupo dice: Los reformadores iraníes creemos que la democracia no puede ser importada y debe basarse en instituciones y valores autóctonos. En general, los presuntos beneficiarios de los fondos censuran el programa. Esta carta fue difundida por el Consejo Nacional Iraní-Estadounidense, la Alianza de Defensa Conservadora Estadounidense y el Centro para el Control de Armas y la No Proliferación. El ex vicepresidente estadounidense Al Gore y el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU recibieron el Premio Nobel de la Paz de 2007 por sus esfuerzos por concientizar a la población sobre la amenaza del calentamiento global. El expresidente estadounidense Jimmy Carter acusó al gobierno de Bush de utilizar la tortura y, por lo tanto, de violar el derecho internacional. Carter realizó estos comentarios durante una entrevista con Wolf Blitzer, de la CNN. A continuación, reproducimos parte de la entrevista. El presidente Bush dijo esta semana que Estados Unidos no tortura a los detenidos. Esta declaración no es acertada. Si nos atenemos a las normas internacionales sobre la tortura, como siempre se ha hecho, sin duda, en los últimos 70 años, desde la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero uno puede tener su propia definición de derechos humanos y decir que no los viola. Y uno puede tener su propia definición de tortura y decir que no viola las leyes que la prohíben. Pero según su definición, ¿cree que Estados Unidos ha utilizado la tortura durante este gobierno? No lo creo, lo sé. Sin lugar a dudas, lo ha hecho. Carter también habló sobre las elecciones presidenciales del año 2008, calificando al exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, de tonto por respaldar un posible ataque estadounidense contra Irán. El exmandatario también criticó a los senadores Hillary Clinton de Nueva York y Barack Obama de Illinois por negarse a comprometerse a retirar a todos los soldados estadounidenses de Irak antes del año 2012. No obstante, Carter guardó sus críticas más duras para el vicepresidente Dick Cheney. En una entrevista con BBC News al día siguiente, Carter calificó a Cheney de militante y dijo que era un desastre para su país. En materia económica, la crisis hipotecaria de Estados Unidos no muestra signos de mejora. Los juicios hipotecarios del mes pasado superaron los 223.000, lo cual representa el doble que el año pasado. Y en Minnesota, la Universidad de St. Thomas revirtió la cancelación de una conferencia del ex arzobispo de Sudáfrica, Desmond Tutu. Estaba programado que Tutu diera una charla la primavera que viene. No obstante, hace un tiempo, funcionarios de la universidad le retiraron la invitación por las críticas efectuadas por el ex arzobispo a la política israelí en los territorios ocupados. Tutu comparó la manera en que los israelíes tratan a los palestinos con la Sudáfrica de la era del apartheid y con la Alemania nazi. En una declaración pública, el presidente de la Universidad de St. Thomas, Dennis Tease, no explicó los motivos por los que volvió a invitar a Tutu. Este cambio de postura tuvo lugar tras una protesta en la que los estudiantes y el cuerpo docente de la universidad manifestaron su disconformidad. Tutu aún no ha dicho si aceptará la invitación. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.